Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Sabes que esta es una nota intimista sobre vos, ¿no? No sobre, sobre Walsh, te aviso. Ajá, sí. Lo único que agrego son datos. ¿Pero no tenés un poco de piedad, por ejemplo? No, no te hagas la rota. Vos sabés que ya estamos grabando, ¿no? Ya estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. ¿Cómo es el paso? Sabes que yo no sabía que sos profesora de piano y que además trabajaste como técnica química en la fábrica Lestares. Sí, desde 1900. Química, sí. ¿Y del piano y la química cómo saltaste a periodista? No, porque eso es la infancia. La infancia es el piano. No tanta la infancia. No, la infancia es el piano. La infancia es el piano. Imagínate. Yo nací en el año 43, sí, en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y los mandatos culturales de algunos costumbristas era para una chica ir a la escuela y aprender el piano, uh-huh, ¿no? Sí. Aprender música. En realidad yo no aprendí música. A mí me enseñaron a leer la partitura, a poner los dedos en el teclado y a estudiar, razón por la cual sí terminé a los 14 años y haciendo todo el curso, pero soy incapaz de sentarme frente a un teclado y poder hacer música. Es decir, a mí me gusta estudiar. Salvo que tenga la escritura. Salvo que tenga la estoy atada a la partitura. ¿Sabes que me impresiona? No soy del palo que entiende de eso, pero me impresiona la cantidad de gente que conoces que estuvo en el conservatorio, que se recibió 12 años, o 10 años. Sí, sí. No puede tocar el cumpleaños feliz si no tiene el papel adelante. Claro, ¿no? Sí, sí, para mí yo pero creo ¿cómo que es, una, ¿cómo es porque no nos enseñaron, o por lo menos en esa época no te enseñaban música. No, por lo que me cuesta, sigue así, te aviso. No sé si sigue así. Es decir, la música es puede ser armonía o no armonía, escalas, tonos o lo que sea. Hay una regla casi matemática para lo que sería lo que uno ha escuchado siempre del barroco, por ejemplo, sí, la armonía perfecta. Pero hay disonancias, hay semitonos, hay infinidad de... Es un universo a descubrir de algún modo. Y lo que, por lo menos en ese tipo de enseñanza, fue simplemente leer lo que otros sí tenían la música en la cabeza, uh-huh, y la escribieron. Y entonces uno fue una lectora de música, no una ni siquiera una intérprete, digamos. Bueno, ¿y la química? No, la química viene porque yo termino el secundario, también como correspondía en una ciudad así a una chica y demás, yo quería seguir estudiando, sí, pero no tenía que trabajar. Yo vengo de un sector, digamos, social de clase media baja. Mi padre fue empleado de un molino administrativo, fue delegado de peronista de la Unión Obrera Molinera, uh-huh, y mi madre era maestra, ¿no? Entonces el mandato era un poco que yo fuera maestra. Y después, para una chica y de ese sector social, era conseguir el puesto de maestra, conocer a un buen muchacho, como me decían mis tías, y formar una familia. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está la periodista Lilia Ferreira, ex mujer de Rodolfo Walsh. Sí, ¿conociste a un buen muchacho aparte de Walsh o no? No, conocí muchos buenos muchachos, por supuesto. pero el problema es que mi objetivo ya no era ese mandato, ya no me convencía. Y creo que fue para mí un cruce. Que a los 13, que fue lo que me marcó, a los 13 años la muerte de mi madre. Uh-huh. Ese fue el dolor más, más grande, quizá porque es más irreflexivo de algún modo, pero que al mismo tiempo me llevó a saltar, a perder el núcleo familiar de algún modo, que a uno lo contiene, y empezar a ver el mundo y la vida de otro modo. Bueno, quizás desde... Y ahí es como que te limpiaste del mandato, digamos. Sí, es decir, de algún modo eso... Y yo fui muy, muy lectora, digamos, del dolor que me produjo la muerte de mi madre, que fue una adolescencia muy difícil la que tuve. Yo me refugié en la lectura. Y entonces, de algún modo, para mí la lectura fue la manera de subliminar el dolor, ¿no? ¿Qué tipo de lectura? Y bueno, eran muy densos, digamos. Por ejemplo, El sepulcro de los vivos, de Dostoyevski, que a mí me marcó mucho. Fue una lectura de la adolescencia que me marcó por la capacidad de dignidad de la condición humana en las condiciones más terribles, despojado de todo derecho, y sin embargo esa capacidad de resistencia, ¿no? Ese libro a mí me marcó mucho. Y como yo era muy lectora, cuando terminé el secundario, pese a que tenía que trabajar, y mi primer trabajo fue en realidad de maestra de música en una escuela primaria, después me conseguí ese trabajo en una fábrica. Es decir, yo empecé a trabajar en la fábrica. ¿Cómo que como operaria? Como en el laboratorio, no. Ah. En el laboratorio. Y ahí lo de química. Y ahí lo que pasa es que, bueno, tuve cierta facilidad para aprender, y enseguida aprendí a manejarme en el laboratorio, y hacía el control de calidad de los productos elaborados y materias primas y demás, y me apasionó la capacidad de transformación de la materia realmente. Y era una fábrica cuyo dueño, que era el ingeniero Balestrini, fue el primer marido de Doris Carpani, de actualmente Doris Carpani. Entonces yo trabajaba, era uno, digamos, no uno, una operaria más calificada, porque trabajaba en el laboratorio. Obviamente todos mis compañeros y los eran todos peronistas. Yo en ese momento también estudiaba el profesorado de letras. Entonces, mientras yo intentaba en algún lugar, en momento libre, entre análisis y análisis, por ejemplo, hacer un trabajo sobre Hamlet o Shakespeare o una cosa así, tenía a este compañero, que era uno de los capataces, muy peronista, que me hablaba de San Martín Rosas Perón, digamos. Imagínate, yo tenía 17 años, 18 años, y además el dueño de la fábrica era como de izquierda progresista, es decir, era una mezcla para una joven, digamos, de estar en ese mundo donde, por un lado, con la fascinación de la ciencia y la tecnología, ¿no?, por el cambio y la transformación de la materia, por eso te digo, se hacían experimentos en el laboratorio, y toda esta mezcla de lecturas y de peronismo, de algún modo, de política, ¿no? Sin que fuera todavía, tuviera claro, digamos, una conciencia política. Pero, digamos, hoy, producto de una época donde creo que las ideas políticas o la ideología, además, o el compromiso y la conciencia política entró por ósmosis, digamos. Lilia Ferreira nació en Junín, en la provincia de Buenos Aires, el 26 de mayo de 1943. Bueno, vamos a llamarle, no es muy elevada la metáfora, seguramente, que esa fue la forma en que se engendró la Lilia Ferreira de conciencia política. Sí, de algún modo. ¿Y cuándo es el nacimiento, el parto? ¿Es con Walsh o es...? No, es antes. No, es antes. Porque precisamente porque aprendí rápido y parecía que andaba bien, en la fábrica me ayudaron, me impulsaron para que, como me decía el ingeniero Balestrini, que yo tenía que seguir estudiando y que yo tenía que estudiar química y que tenía que venirme a Buenos Aires. Entonces, De algún modo me costó mucho romper con los mandatos familiares, digamos, para poder venir, porque claro, no éramos gente de recursos, y yo no podía venirme a estudiar sino sin trabajo. Entonces lo que sí consiguieron, a través de ellos, de la fábrica, fue trasladarme, bueno, me dieron trabajo en un laboratorio que tenían acá en Buenos Aires. Entonces en el año 66 me vine a Buenos Aires, vivía en una pensión, trabajaba en el laboratorio y empecé a estudiar química. Yo quería estudiar química biológica en la Facultad de Ciencias Exactas cuando estaba en la calle Perú. Y fue en el año 66. Entonces me agarró el golpe de Onganía. Y fue mi primera experiencia de clandestinidad, porque con la intervención de el cierre de la facultad y la intervención de la universidad, y todo ese proceso que se vivió en ese momento, nos daban clases en galpones, en iglesias, se hacían citas, y esto era a fines del 66, después del golpe de Onganía. Que para mí fue mi primera experiencia de clandestinidad, te diría, ¿no? Precisamente cómo encontrar intersticios en situaciones represivas para poder seguir, para no pararte. Desde diciembre de 1979 hasta abril de 1984, Lilia Ferreira estuvo exiliada en México. Allí trabajó como asesora de la Subsecretaría de Planeación Económica, como jefa de Oficina de Integración de Documentos, y además fue comisionada a la sede de la Organización Mundial de Turismo en Madrid. Si la nota te la estuvieras haciendo vos, a vos, de esta última respuesta, ¿saltarías a cómo lo conociste a Walsh o seguirías por otro lado? Porque como vos dijiste, un parto hay una gestación de 9 meses. Bueno, acá en esta gestación, digamos que culmina de algún modo, encuentra, se entronca en dos vidas, digamos. También tiene un rol el hecho de que yo viviera en esa pensión que era mixta de estudiantes, donde no te digo a la noche las corridas que había por eso, y donde tenía un grupo de amigos que unos estudiaban sociología, otros estudiaban otras carreras, yo era la científica, la de las ciencias duras, y nos juntábamos para leer a Cook, para leer a Cortázar, y ahí fue donde también yo, por esto que venía con el tema de haber estudiado sin terminar el profesorado de literatura en Junín, quería conocer mejor a escritores argentinos, porque, y sobre todo a los nuevos, porque yo también era lectora de las revistas de la época, de Primera Plana, Confirmado, qué sé yo, donde salían las reseñas de libros y en esa pensión también, con estos amigos, uno de ellos está muerto y llegó a estar en la conducción de Montoneros, otros estuvieron exiliados. Ahí empezó como a toda mi experiencia anterior, disgregada pero consciente, a ir buscando un canal, digamos, junto con, no con mi historia individual, sino con la historia del país, la historia del mundo. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Hoy cuenta quién es la ex mujer de Rodolfo Walsh, Lilia Ferreira. Bueno, ahora sí contame cómo lo conociste a Rodolfo y después voy a, de todas maneras, hacer otro flashback y quiero, voy a volver otra vez. Pero vamos a volver. Siempre volvemos. Bueno, Rodolfo, ¿cómo lo conociste? Pero literalmente, ¿cómo lo conociste? Con esta cuestión de que yo quería conocer al un poco mejor a los nuevos escritores argentinos. Estamos hablando de la década del 60, el boom latinoamericano, de la literatura latinoamericana, argentina, y todo lo demás. Entonces, yo trabajaba en la fábrica y vivía en la pensión, ¿no? Uh-huh. Todos los meses, al cobrar el sueldo, como era muy poquito lo que ganaba, digamos, un mes lo elegía para comprarme un libro. Y cuando cobraba, y al mes siguiente, mi gustito era irme a comer a un restaurante con mantelito, decía yo. Porque ¿qué era? ¿Un mes, un libro? Un mes, un libro. Un mes, un restaurante con mantelito. Porque en la pensión se come al piso. Sí, pero sí. Ahora, todo esto del pizza, a mí me decís, te invito a comer pizza, empanada, y eso, yo te aseguro que digo, no. Llévame al restaurante con mantelito. Llévame al restaurante con mantelito. Bueno, ¿y? Y entonces, un mes me tocaba, el mes que compraba el libro. Y había leído en primera plana alguna reseña sobre un libro de cuentos de Rodolfo Walsh. Y me tomé una librería de Corrientes, yo andaba también por Corrientes, como todo. ¿Cómo se debe? Como se debía en esa época. Y me compro Un kilo de oro de Rodolfo Walsh, uh-huh. El segundo libro de cuentos. El segundo libro, sí. Me voy a La Paz, a la confitería de La Paz. También como se debe. Como se debía, ¿viste? Siempre siguiendo mandatos, ¿no? Pero de algún modo. Claro. Después de un momento había que romperlos, yo sabía. ¿Te fuiste con Un kilo de oro a La Paz? Me fui con Un kilo de oro a La Paz y me encontré con un amigo, Eduardo Aberbus, que todavía lo recuerdo, vive en España, creo, bueno, también en... y estábamos ahí, yo le muestro el libro que me había comprado y me dice, mira, en cuatro mesas atrás está Walsh. Dame el libro que le voy a decir que te lo dedique. Y yo era... Hacía... un año y pico que había llegado de Junín, era terriblemente tímida. Se lo doy, bueno, y veo que el cruzar va y... Perdóname, a ver si entendí bien. ¿El mismo día que compraste? Sí. ¿Estaba Walsh, el sí, libro estaba sí. Walsh en La Paz? Sí, sí, sí. En una transgresión estaba Rodolfo. ¿Por qué? ¿No era habitué? No, era habitué, pero resulta que hacía poco que se había separado de su tercer mujer, Pirin Ugones. Sí. Y como no había bienes ni nada por el estilo, ni libretas de casamiento, ni nada por el estilo, la separación, en todo caso, fue de territorios. Es decir, a partir de la separación, Rodolfo tenía prohibido ir a los cafés de la mano bajando hacia el obelisco izquierda de Corrientes. Y él podía ir a los cafés de la mano derecha de Corrientes, es decir, en aquel momento estaba el Politeama. Sí. Pero esa tarde se cruzó la calle, estaba en transgresión, estaba en La Paz donde no tenía que estar, de acuerdo a la división territorial de pareja. Bueno, y entonces te firma el libro. Entonces, y él estaba de atrás, él tenía como una tonsura, sí. ¿No? La cabeza y volteó un poco la cabeza y porque algo le dijo Eduardo y me miró y sonrió y qué sé yo y tal. Y cuando salía pasó al lado de la mesa y me sonrió y yo lo miré, digamos, pero nada más. Otra vez, hubo otro cruce, pero sí así, él me puso el ojo, como dirían ustedes, ¿no? Y llega el mes siguiente, que me tocaba comer el restaurante con mantelito. Entonces voy a Bachín, el de que estaba en Montevideo y Sarmiento. Entro, pues yo siempre fui también muy solitaria, ¿no? Entro, estaba todo lleno y veo una mano que se levanta al fondo y era Rodolfo, que me llama y me invita a comer con él. Y yo acepto. Obvio, y ahí siguió la historia. Y ahí siguió la historia. www.decimequiensosvos.com.ar. Vos sos una mina que tenés mucha actividad como periodista. Has trabajado en criptografía, en archivos hasta míticos, ¿no? No solo el de Ancla, digo, el de la Urraca. A ver, una mina con mucha vida propia. Profesionalmente hablando, seguro. Después, bueno, tanto no te conozco, pero no me a los considero efectos de periodista. La... Bueno, pero ¿sabes por qué? Quizá podría decirlo porque he trabajado en medios, sé escribir, puedo redactar, sé como no, todo lo que sea. Pero estoy marcada por haber trabajado, haber convivido, haber vivido, haber compartido la vida y demás, realmente de un gran periodista. Y no solo por Rodolfo, sino también que en el año del 90 y... No, digamos una parte de los 80, cuando volví del exilio en el 84-85 y del 91-90 al 93 más o menos, trabajé con Horacio Rodríguez, sí. Bueno, entonces, si no te llamo periodista, digo, ¿cómo crees que te llame? Si trabajaste en esos archivos, bueno, y si sí, sos periodista, bueno, la verdad está, que está, te la vas a tener que... Y mira lo que son las cosas, porque justo el cierre de tu aclaración me calza con lo que iba a preguntarte. Con esa riqueza de lugares en los que trabajaste y demás, ¿en algún punto te pesa que primero que nada seas para el medio, para el resto, para las convocatorias a charlas, conferencias, etcétera, antes que eso que sos, ser la ex mujer de Walsh? No, porque no sé si la figura esté pesa, sabes que lo estoy pensando, lo que lo dije, capaz que es no, en algún pero momento entiendo, te aburre, te, ah, no, te no, resulta... sí, no, lo que sí, a veces me tiemblo, pero tiemblo porque a veces pasan semanas donde las llamadas que yo recibo o la demanda sobre mí, digamos, es para que hable sobre Rodolfo, y a veces también, pero yo considero que por otro lado es parte de la casi diría de la conciencia y del compromiso, que haber sobrevivido a todas etapas de la historia del país muy muy difícil, también es de algún modo un mandato de seguir dando testimonio de aquellos que ahora no están, ¿no? Pero eso, por supuesto, que en lo íntimo muchas veces resulta perturbador, ¿no? Cuando contestás sobre Walsh, ¿te sentís como demasiado responsable de lo que tenés que contestar? ¿Te abruma ser exactísimamente fiel a cómo interpretarlo? Un poco sí, porque no es interpretarlo, yo no intento hacer una interpretación. Fiel a lo que crees o supiste. Claro, exactamente. Sí, siento una responsabilidad, pero es previo, porque es previo a cuando se dan esas situaciones. Porque en el momento que empiezo a hablar, es como que todo fluye. Fluye la memoria, fluye el amor, fluye el placer de haber podido compartir esos años con Rodolfo, más allá de los intensos dolores también que por los cuales estuvo atravesado, esos años, y el miedo también, ¿no? ¿Te asaltan esos momentos? Yo qué sé, cuando pensás, en la casa de San Vicente. Yo no trato de no pensar en la casa. Tratás de no pensar. Tratás de no pensar en la casa de San Vicente. Sí, trato de no pensar porque... hay cosas, es como eso hablábamos mucho con Rodolfo en relación a cómo enfrentás momentos de derrota y qué actitud tenés frente a eso, ¿no? Que no es clausurar y olvidar, sino no caer como en el regodeo del dolor, de algún modo. La casa de San Vicente, yo ni siquiera puedo ir a la casa de San Vicente, porque ya no es la casa nuestra, de algún modo. Fue destruida. Tenía unos árboles altísimos, unos eucaliptus. Yo fui con Horacio, precisamente con Horacio Marisky, cuando volví de México en el 84, y fue un dolor muy grande, porque la casita que habíamos estado, que habíamos dejado impecable, eso, hay algo de fatalidad, ¿no?, en toda esta historia, y los habían talado los árboles, había un enorme laurel antiquísimo, porque era un terreno donde seguramente habían vivido, habían andado los indios o los gauchos en otras épocas. Había un aljibe, la casita no era antigua, era una casita hecha, no sé, en los años 60, por ahí, sí. 70, ¿no? No tenía, era una muy simple, tenía piso de ladrillo. Igual, además no tenían ni... No tenía ni gas, ni luz, ni agua corriente. No, pero eso estábamos habituados, porque en las casitas que alquilábamos en el Tigre no había tampoco ni luz ni agua, y entonces ya estaban distribuidos los trabajos. Los roles. Sí, no eran los roles, eran el mismo rol, digamos que eran 100 bombazos cada uno, cada día en la bomba de agua para llenar el tanque, o 50, que no sé. Y nos arreglamos muy bien con las lámparas de querosén, que esas con la las panzonas, las panzonas esas, que daban una luz muy cálida, muy linda. Y en la casita de San Vicente, precisamente en esas últimas noches, estaban las luces esas prendidas, y a Rodolfo le gustaban las cortinas rojas, o le gustaban los colores. A mí me cuestionaba que yo siempre me comprara zapatos negros. ¿Por qué no me compraba zapatos de colores, por ejemplo? Le gustaba el color, el reflejo del color con la luz de las lámparas. Hoy está la periodista Lilia Ferreira, ex mujer de Rodolfo Walsh. Una imagen, un micrófono, una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento, y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Hoy cuenta quién es la ex mujer de Rodolfo Walsh, Lilia Ferreira. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El 24 de marzo de 1977, terminamos, porque yo lo ayudaba a pasar, las 10 primeras copias de la carta abierta a la Junta. Sí. En realidad fueron dos tipeos de la carta, ¿no? Porque se hacía con papel carbónico, sí. O tres, con copias en papel manifold ese, ¿no? Y la carta es larga. Bueno, el cuento estaba terminado y pasado en limpio. Es decir, yo he contado varias veces que el 9 de enero de 1977 Rodolfo cumplió 50 años. Uh-huh. Esa noche, en ese festejo íntimo entre los dos en San Vicente, el que ya venía trabajando con materiales y demás, dijo, hizo una apuesta. A él le gustaba hacer las apuestas consigo mismo. Y la apuesta era que para el 24 de marzo iba a tener lista la carta a la Junta y el cuento Juan se iba por el río. Y el 24 de marzo de 1977, a la noche, estaban sobre la mesa la copia pasada en limpio del cuento Juan se iba por el río y las 10 copias de la carta a la Junta. Y ahí salimos de la casita. Era una de esas noches templadas, de cielo muy despejado. Y abrazados ahí en ese terreno que iba a ser una quintita, que era un proyecto de jardín. A él le gustaba también mirar las estrellas, me enseñaba, porque conocía las constelaciones, las, ¿no?, constelaciones. Y desde afuera, mirándola, se veía la luz que irradiaba la casita de las lámparas de querosén que se reflejaban en la cortina roja y en la cortina amarilla, y Rodolfo me abrazó y dijo, qué hermosa es nuestra casa, ¿no? Como que lo habíamos. Y a la mañana siguiente, la casa estaba impecable, porque ese día 25 de marzo íbamos a distribuir por primera vez las copias, uh-huh, de la carta. Y yo me iba a quedar en Buenos Aires para encontrarme el 26 a la mañana con Patricia, con la hija de Rodolfo, y su marido Jorge Pinedo, su nena de 3 años en ese momento y su bebé recién nacido, para comer un asado. Iba a ser en 2 años de clandestinidad la primera vez que íbamos a hacer un encuentro sociofamiliar, digamos, y bueno, y ahí se clausuró. ¿Vos eras? Ahí llegó la muerte. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. ¿La carta la hizo por partes? Sí, no, la carta fue un proceso. Por eso. Pero fue un proceso, es decir, largo, de muchas. ¿De muchos meses o le pegaba de un tirón? No, Rodolfo no escribía, escribía de un tirón y escribía maravillosamente bien, podía escribir, pero era un obsesivo de la corrección, es decir, estamos hablando de épocas que no había computadora, entonces hacía borradores y borradores y corregía, pero para la carta a la Junta, en realidad él empezó, esto surgió también de una propuesta que le habían hecho de la organización, de hacer un documento para presentar en el encuentro que se iba a hacer en Roma, y como a un aporte a la denuncia sobre la represión y la dictadura en el país. Entonces lo que hace Rodolfo primero es empezar a reordenar y procesar la información, que ya parte de esa información se había distribuido por la agencia ANCLA, claro, y después por cadena informativa, ¿no? Y en el O sea que la carta la va haciendo a medida que va recogiendo la información, sí, y la va enmarcando. Sí, los despachos y demás. Él empieza, es decir, empieza a organizar el material. Pero esa organización de material no era solo en relación a la carta a la Junta. Él empieza a organizar el material en relación también a que él quería retomar la escritura de ficción, te diría. Pero ya había descartado la posibilidad de hacer una novela. Él tenía una... ahí es cuando, bueno, lo he contado, empieza a ordenar para distribuir lo que iban a ser los, digamos, las carpetas de los protocuentos que tenía proyectado escribir. Y del material que venía, había venido juntando para ese proyecto de novela que quedó siempre colgado a lo largo de esos años, desagregó para armar el cuento de Juan se iba por el río. Todo eso es lo que se chupan los milicos y desaparece cuando llegan a San Vicente. Sí, sí. Son parte, y no aparece de lo que nada siempre más. Es de los de los escritos inéditos. Él era un... Siguiendo, si querés, te sigo con el cómo va armando la carta, pero bueno, digamos, dale, sí, no sé, como quieras. No, decir, sí, ¿no? Pero ¿cómo la arma? Por eso te digo, primero pero empieza... Pero no resumidamente, porque no... Porque haya que resumir, sino por todo lo que falta para que cuente. Bueno, no sé. Lilia ejerció el periodismo en diferentes medios. Fue encargada de diferentes archivos periodísticos. El de Ediciones de la Urraca. Allí también fue redactora. El de la agencia clandestina de noticias Ancla. Como criptógrafa. Y redactora y archivista en La Opinión, Noticias, revista Informaciones. Y desde 1991 a la actualidad... Es redactora y editora de suplementos del diario Página 12. Lo que pasa que realmente cada día era mucho día, ¿no? Entonces, y mi memoria es bastante, bastante precisa. Bien, he ido acumulando. Entonces, vos me haces una pregunta, salga una imagen y empiezo y me voy por un lado y me voy por el otro. Vos me tenés. Pero siempre volvés. La otra vez, para este mismo programa hablábamos de eso la otra vez con Horacio, con Berbisky. Porque yo le preguntaba periodísticamente cuando te aparece, estás escribiendo sobre González. Sí. Y te aparece Pérez. Sí. ¿Qué haces? ¿Te vas con Pérez o te reprimís irte por ese dato que te lleva Pérez y te quedás con González? Porque... Sí, claro. Y me dijo, no, me voy con Pérez. Porque sé que después... Vuelvo con González. Después siempre vuelvo. Y a mí me pasa lo mismo con tu relato. Sí, sí, bueno, sí, y entonces, en resumidas cuentas... No, lo que quiero decir, en resumidas cuentas. No sé qué cuentas estamos haciendo. La de la carta, la de cómo terminó, cómo fue armando la carta. Sí, no, bueno, primero era... Entonces surge un primer borrador. Que cuando lo leemos, él me leía así, línea por línea, siempre confiaba en mi oído, ¿no? Sí, bueno, esa era una pregunta que te iba a hacer. Sí, en tu oído para la armonía de las frases, ¿no? La melodía de las frases. Sí, el ritmo. El ritmo de las frases. El ritmo y cómo, porque ahí está, tiene una vinculación con la música y con la ciencia, de algún modo, ¿no? Como la palabra no es solo un significado, es también un sonido. Si es escrita o es, si es oral, pero también si es escrita. Porque cuando uno lee, imagina, ¿no? Uh-huh. Imaginas el sonido de la palabra. Porque por algo se uno recuerda por ahí una poesía, porque hay una o recuerda una línea. Y es no solo el sentido, sino también ese sonido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, una mezcolanza de ese tipo. Es maravilloso decir eso. Entonces, el primer borrador era brutal, digamos. Decía Rafa, no, esto no, porque nosotros no podemos ser transmisores, reproductores del terror. Esto, es decir... Esto es como... Brutal. ¿Qué quería decir con que es esto no porque es brutal? ¿Como que era panfletario? Podía ser... Es decir, había dos aspectos. Uno que era, si vos era como estar diciendo al mundo, digamos, a las personas, es decir, estábamos viviendo en esa dictadura feroz, y estar diciendo este terror no tiene límites, es decir, es como para decir, bueno, no quería contribuir al objetivo del terror, que era paralizar a la resistencia, claro, en ese sentido. Bien, perfecto. Entonces él decía, no, acá hay que esto tiene una, hay que dar un marco conceptual racional, es decir, él decía, esto no son demonios que salieron del infierno, digamos, no es que vino, qué malo, sí, por supuesto eran malos, pero acá había un proyecto, había ella lo había ido entendiendo, lo que es el uso del terror. Que fue una, Rodolfo fue un autodidacta, digamos, cuando él hizo la investigación también de Operación Masacre. Obviamente. Y bueno, desde ahí también venían varios hilos de investigaciones, ¿no? Y de nombres y de, en fin. O sea que hubo un pulido semántico de la carta, no solo hubo de redacción. Ahí entonces fue a fines de diciembre que él define la estructura de la carta. Diciembre del 76 define la estructura. Diciembre del 76 define la estructura de la carta, que ya no iba a ser solo la denuncia de la represión, sino que así define en la estructura tres ejes fundamentales de la carta. El primero es la denuncia del golpe militar como reivindicación al mismo tiempo de la democracia, porque nueve meses iba a haber elecciones y, como decía Rodolfo, el pueblo decidirá su gobierno, es decir, como que estaba en contra de lo que significaba. Antes, incluso con los compañeros, había discutido muchísimo de que la posibilidad del golpe no era algo que iba a abrir las posibilidades revolucionarias y no sé qué, sino todo lo contrario, porque iba a ser sin límite, feroz. Entonces, el primer eje es la denuncia del golpe en sí y una reivindicación de un proceso democrático, de la participación y de la soberanía popular, de la democracia popular. El segundo eje sí es cómo aplican el terror, que es toda la denuncia además. Y el tercero, que es fundamental, era el para qué todo eso, que es el párrafo que dice que no son, sin embargo, estos los mayores sufrimientos ocasionados al pueblo argentino. Es en la política económica de ese gobierno, digamos, están los mayores sufrimientos, porque es la que condena a millones de personas a la miseria planificada. Ahí tiene como un visionario realmente de lo que fue después el neoliberalismo de los 90, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Lilia Ferreira, periodista, ex mujer de Rodolfo Walsh. Decime Quién Sos Vos. Sigamos hablando. No de vos solamente, ni de Walsh solamente. Retomemos a hablar de los dos. Durante toda esa etapa, sobre todo durante toda esa etapa, la clandestinidad, la Casa de San Vicente, el post-golpe, si querés, y si querés incluir al pre-golpe. Sí, ya en el pre-golpe. Claro. ¿Cuáles eran los temas de conversación de ustedes dos? Fundamentalmente la política. Fundamentalmente la política, puede sonarme, pero es la época en que vivíamos, pero también porque siempre vivimos entrelazados con como con proyectos, hubo poca vida tranquila, de algún modo, aunque yo escribí que cuando digo la política me refiero a lo que está pasando, pero ponele, está pasando. Pensaron en exiliarse, sí. Sí. Él en una etapa llega a pensar en exiliarse, sí. No, sí, mira, pero fue a fines del 76, ya en el 77, sobre todo después de lo terrible que fue la... bueno, la caída y muerte de Pacurondo y, por supuesto, la muerte de Vicky. De pero por hija, sí, ¿no? La hija. Pero, después, por ejemplo, de respecto del exilio, claro, pero respecto del exilio. No, él decía que él quería, por ese tema de la apuesta, él quería seguir. Es decir, primero teníamos que tratar de ver de poder sobrevivir aquí. Y el proyecto, así, era ir cada vez más hacia el sur del país. Él seguía. De hecho, van a San Vicente. Vamos a San Vicente porque era la laguna. Él decía, aquí empieza nuestra expedición al sur. Claro. Y él decía que no podía vivir lejos del agua. Claro, ya estaba en el Tigre, buscando, y lo más cerca que encontró buscando, en el sur. Y él además había nacido en Choelechuel, claro. Que es una isla. Bueno, pero cuando, por ejemplo, hablaban del exilio, ¿sí? Okay. Más allá de que finalmente lo descartara. Sí. Claro. Hay una parte de ese tipo de conversaciones, imagino yo, que no tiene solamente que ver con si políticamente no te queda otra que exiliarte o apostar a quedarte acá, aunque sea yendo no, para el él sur, decía, sí. Sino que es, ¿y dónde te gusta más? Sí, sí, bueno, él ¿entendés? Vamos, ¿Y cuál sería la mejor vía después para volver? Por ese tipo de cosas, ¿cuánto tiempo decía, ocupa cuando charlas de exilio? Cuando charlaba, era la apuesta era acá. Sí. Sí, él decía, pero si no se podía, si veíamos que era imposible, uh-huh. El único lugar donde consideraba que podía irse era Cuba. Más allá de que en ese momento teníamos, él estaba muy dolido porque a la noche, por ejemplo, escuchábamos suponte Radio Moscú por onda corta. Radio Moscú Internacional. Radio Moscú Internacional, donde había un programa de una hora y que era Escucha Chile y de Argentina no se sabía nada. Y también, digamos, en ese aspecto había, claro, esa situación que se dio en ese momento por Cuba. Pero en realidad, en el caso de Cuba, no explícitamente, Cuba fue un apoyo muy grande para muchos compañeros en ese momento, ¿no? Aunque, bueno, pero esto corresponde a otra situación política muy compleja de esos años, ¿no? Lilia lleva escritas diversas notas periodísticas sobre memoria histórica y también biográficas sobre su esposo Rodolfo Walsh, publicadas en el libro del Bicentenario de Presidencia de la Nación, en el diario Página 12 y en Espacios, la revista institucional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuánto lo golpea a él y cuánto te golpea a vos, y si querés en orden inverso, su pelea con la conducción de Montoneros, porque él dice, hay que sobrevivir, ¿sí? Sí. Repleguémonos, hay que sobrevivir. El tema es sobrevivir porque él vio la derrota, sintió la derrota. Sí. No, bueno, sí, fue una discusión. Mira, el responsable de Rodolfo en la organización en esa última etapa era Marcos, que era René Aydar, sobreviviente de Trelew. 35 años tenía, Rodolfo tenía 50. Las discusiones de este tipo las tenía con Marcos, ¿no? Pero una noche vuelve ahí a San Vicente, y así como perturbado, conmovido, porque él decía que si bien estaba convencido de que estaban equivocados, digamos, que era lo que trataba de demostrar, a él le conmovía la decisión de estar dispuesto a todo por seguir en esa lucha. Y eso, Rodolfo, que era un tipo de una inteligencia muy profunda, de una humanidad muy profunda y de una convicción muy profunda, no podía dejar de ver esa tensión entre la razón que él tenía, digamos, para plantear lo que planteaba, y la entrega y convicción de tantos compañeros que estaban tan dispuestos a jugar la vida. Nosotros también, pero bueno, esto era un poco el... Y de esto hablábamos mucho, ¿no? De amplia experiencia en la actividad sindical, Lilia Ferreira fue integrante de la Junta Electoral de la Unión de Trabajadores de Prensa y secretaria de Cultura de la misma entidad. Fue delegada y secretaria general de Ediciones La Urraca durante 3 mandatos consecutivos y también delegada de personal del diario La Opinión durante 2 mandatos consecutivos. En el ámbito de los derechos humanos, Lilia integró la comisión directiva del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y desde 2008 hasta ahora trabaja en el ente Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en la ex ESMA. Decime quién sos vos. ¿En qué sentido? ¿Ya es el título del programa? No, no me dijiste, se puede tomar como que me dijiste todo, o te falta decirme mucho. Y quizás el título del programa siempre se termina con esta pregunta. Y pero te cuento una anécdota que tiene que ver, quizá que para terminar el programa. Ah, bueno, dale, dale. ¿No? Yo solo quería decirte que quizás nunca más acertado el título, casual o causalmente, con alguien como vos. ¿Por qué? Por esto de lo que veníamos hablando, que es, a ver, sos una mina con toda tu vida propia, con toda tu carga, con toda tu militancia, y quedás como solamente, por favor, entre comillas, la ex mujer de Walsh. Pero bueno, vos mandate con tu anécdota. No importa, digamos, pero quizá por eso también se entienda también a Rodolfo, ¿no? Digamos, me eligió a mí, ¿no? A esta quien es. ¿Qué te parece? Bueno, Yaneda. Eso puede ser. Cuando trabajaba en la fábrica, estaba cuando tenía 18 años. Sí, en Junín. Que te contaba que el dueño de la fábrica progresista, Doris, que era la actual viuda de Carpani, pero eran amigos de Carpani, entonces Carpani iba ahí, y la fábrica estaba en las afueras de Junín, había como un jardín, y a la tardecita salía en ese momento el matrimonio Balestrini, era Doris y su marido, y Ricardo Carpani, con esos pulóveres de cuello negro, que era muy buen mozo, salían con los vasos de whisky, que trinqui, trinqui, trinqui, se sentaban debajo de un árbol, y yo estaba en el laboratorio, que tenía los ventanales que daban ahí, y los miraba, ¿no?, en los atardeceres, y los envidiaba, digamos. Entonces, una tarde de esas, estaba al lado mío el Turcoacil, que era que me hablaba de San Martín Rosas Perón, ¿no?, que era el compañero peronista, y yo le digo a Sil, cómo me gustaría estar con ellos. Y el Turco me dice, pero Lili me decía, ellos están del otro lado del vidrio. Entonces creo que ahí eso que me dijo, están del otro lado del vidrio, yo ahí sentí, bueno, yo voy a romper el ventanal, digo, voy a pasar, no, algo así. Lilia Ferreira. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.